La Biblioteca Digital Pampeana declarada de interés legislativo. Así que, bueno, quiero que nos cuente ella, una amiga de la casa. La voy a presentar, Jessica Maggio. ¿Cómo estás? Bienvenida, primera tarde. Hola, bienvenida, Gaby. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, la verdad que estamos como muy contentos, muy emocionados. Está muy bueno que se reconozca nuestro trabajo, que bueno, es un orgullo para nosotros el trabajo que estamos realizando con respecto a la Biblioteca Digital Pampeana. Estamos muy contentos, tiene muy buena repercusión. Sí. Bueno, y que la Cámara de Diputados nos reconozca, la verdad que está muy, pero muy bueno. Así es, Jessy. Bueno, esto fue ayer, ¿no?, que declararon a la Biblioteca Digital Pampeana de interés legislativo. Sí, ayer se declaró de interés legislativo. Fue, bueno, una iniciativa de Oscar Zanoli, que es un diputado ahí de la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, también se fue votado por unanimidad, también por Leonardo Avendaño, Martín Balsa, bueno, y también Mariano Fernández, también ellos forman parte, también están como cofundadores y colaboran por mes en la Biblioteca Digital Pampeana para poder sostener el proyecto. Sí, así que la verdad que bueno, nada, muy lindo. Bueno, es un proyecto único en el mundo, por el hecho de que acompaña a una biblioteca digital todo un plan de marketing, ¿no?, un community manager, y eso que hace toda la estética, el trabajo en las redes. Bueno, sí. y entonces, bueno, entonces, y tiene toda una dinámica, ¿no es cierto?, de promoción y difusión de obras de autores y autoras pampeanas. Que, bueno, todos los meses presentamos en diferentes escuelas y cada vez nos vamos como con mejores repercusiones. Es como que re lindo, es como, porque ahora a mí en particular es como que se me junta la presencialidad con la virtualidad, claro, ¿no? Porque esta biblioteca surge en épocas de pandemia, sí, o sea, con más fuerza, ¿no? Entonces, sí, bueno, fue como difícil adaptarse a las dos cosas, y en unos momentos como que estoy agotada y digo, no, bueno, voy a tener que bajar un cambio, y no, bueno, pero cada vez que cada presentación la gente te carga más, te piden que vuelvas, sí, que traigas otro libro, y hacen muchas actividades con chicos y chicas, o sea, la estimulación de la lectura realmente es efectiva, realmente leen los libros, y bueno, y las preguntas de niños y niñas a los autores y autoras, la verdad que nada, es como, ¿qué te inspira?, ¿qué hora escribís?, ¿viste? Todo llevando la escritura, la experiencia, sí, y entonces ellos también se estimulan con el arte en sí, ¿no?, y con la escritura, y se van encontrando, y ver que los escritores y escritoras pampeanas, los escritores y escritoras están ahí a la vuelta, sí, de tu casa, acá en nuestra misma provincia. Totalmente. Entonces, ¿no es cierto?, bajarlos a tierra, saber que cualquier persona puede escribir un libro, que ellos pueden hacerlo, y bueno, entonces la verdad que todo es toda esa gratificación que te da la gente permanentemente, es como que una, ¿no es cierto?, y seguís y te potencia cada vez más para seguir con este proyecto hermoso. Tal cual, totalmente. Muy hermoso. Sí, aparte, sí, Jessy, sí, bueno, ahora tiene un incentivo sumamente importante al declarar de interés legislativo, ni más ni menos. Es un pesito ahí importante, pero bueno, que como vos bien lo estás diciendo, incentiva, ¿no?, a seguir trabajando, seguir promocionando todo el tema de la lectura. Que viste que por ahí yo escucho que está el mito, viste, que los pibes, las pibas mucho no leen, no se copan, pero por ahí me encuentro con pibes de no sé, sobre todo adolescentes, que la verdad que me recomiendan libros, sobre todo lo veo por ahí también mucho en las redes sociales, viste, que está todo este boom de Instagram y de Facebook, que se van ahí pasando libros, y yo digo, che, sí, los pibes sí leen, sí, o sea, hay una aplicación, sí, también que se llama Wattpad, que es donde van tal escribiendo cual capítulos de libros entre ellos, y van intercambiando, y se van, sí, es maravilloso, hay todo un lugar. Me parece que lo que está en crisis son las instituciones en particular, no la lectura en particular, ¿no? Sí. Niños y niñas, a medida que van profundizando en sí mismos, los adolescentes, las personas, vas encontrando qué es lo que te gusta leer. Porque exacto, el tema no es que no te gusta leer. El tema es que a veces lo que lees no te gusta, y muchas veces esa diversidad tan profunda que hace a la persona no coincide para nada con la gente de alrededor, porque es como que no la puedes crear por moda. O sea, lo que te guste, exacto, leer hace algo tan profundo de la identidad de cada uno, que probablemente a tu hermano, a tu amigo, a tu familia no le va a gustar lo mismo. Exactamente. Entonces es como rara que no hay una aceptación social tampoco de plantear de que yo mi libro te lo voy a poder prestar y les va a gustar a todos. Probablemente no, porque hace a una cuestión muy profunda. Entonces hay que encontrar eso, ¿no? Hay que empezar a estudiarse uno mismo, autoobservación, y poder encontrar qué son los libros que nos gustan, qué, cuál es nuestra diversidad interna con respecto a este tema. Bueno, la historieta es lo más muy común. Sí. También la historieta es muy común en las personas jubiladas. Es muy raro, pero les encanta la historieta, ¿no? Sí, los más niños y los más grandes. Exactamente. Género, entonces, te digo que a mí me gusta mucho ese género, pero que también lo he estudiado e indagado, que por ahí también, ¿viste? Medio como que lo tiraban para abajo, de un lado, ¿viste? Que la historieta ha sufrido que no es lectura, que sí es lectura. Están esos debates. Pero siempre digo lo mismo. Ninguna lectura es desperdicio de tiempo, siempre lo que te puede acercar a interesarse por leer, por los libros, por indagar, bienvenido sea. Pero sí, no, ni hablar. Bueno, en la historieta también está el tema de los cuentos de terror, los cuentos también. En sí, el tema de las novelas, niños y niñas, y hay chicos que les gusta la filosofía y cosas que por ahí, por eso uno es como raro encontrar. Encontrarse, se tienen que ir encontrando y bueno, esa es la idea, ¿no? Bueno, hacia cada uno, a cada persona. Sí. Bueno, estamos muy felices, se nota, señora Maggio. Con el trabajo, así que estamos re contentos. Sí. Y no, muy hermoso, la verdad que qué bueno que se reconozca y los escritores y escritoras están también como contentos con el acompañamiento, ¿no es cierto? Y bueno, también a los medios hay que agradecerles, también a la radio ahí del municipio, que ellos siempre promocionan y difunden a nuestros autores y autoras panteras, así que les agradecemos por siempre acompañar este proyecto, ¿no? Y bueno, y por hacernos conocer, para valorarnos, para también reconocernos de la otra persona, para sentirnos cerca, ¿no es cierto? La escritura habla de nosotros, de nuestros paisajes, de nuestra vida cotidiana, si se le escriben a nuestros autores a otras pampeanas. Entonces, como que eso nos acerca más. Nos acerca más desde lo humano, desde el arte, desde esto de la expresión, ¿no? Sí. Fue algo, fuimos a una escuela hogar en la 143, el qué primer lindo. Día, sí. Que los niños y niñas estaban, como que entraban a internados en la escuela, ¿no? Todo, dice que es toda la semana, y después el fin de semana se lo llevan a papá, a mamá. Entonces era como importante destacar que la escritura, el arte, todo es expresión, es de adentro para afuera, ¿no? Es de adentro para afuera, entonces es maravilloso, porque es como que vas creando tu propia historia, ¿no? No es lo mismo que la tele, que es de afuera para adentro, que todos los medios efímeros, ¿no? Todo así como que empieza y termina así todo. No, la escritura, el arte, todo va contando como una historia de una, y se va expresando, entonces es hermoso porque sale todo de adentro, ¿no? Y ese es un lugar también de catarsis y de integración de contenido, de integración de la cabeza de las personas, ¿no? De que te sirve para terapia, ¿viste? Está la biblioterapia, está todo. Así que, nada, estimular eso. Y bueno, así que la verdad que nos está yendo muy bien, muy lindo. En las distintas escuelas nos pasan las actividades que hacen todo, y cada vez que lleva una autora y autora pampeana, así que vamos a hacer un libro de actividades para fin de año. ¡Ah, qué bueno! Con todas las actividades que se realizaron en las escuelas. Así que muy, muy lindo. Por otro lado también, cuando fuimos el otro mes con Tamara Muñoz, fue Bárbara Ubran, ¿viste? Sí. Dando la clase esa de ESI maravillosa. Niños y niñas se querían sacar fotos al final como si fuera una actriz. No, claro. Maravillosa estuvo la clase, maravillosa. Qué lindo. Así que agarramos y presentamos un proyecto a Liliana Robledo, así que nos aceptó el proyecto, así que todos los meses vamos a ir a una escuela también a presentar esa clase de ESI con Bárbara. Qué bueno, de esta biblioteca surgen otras actividades, por otras supuesto, cosas como que debe se ser. Van sumando a la biblioteca popular y vamos ampliando. Por supuesto. Y bueno, muy feliz por este reconocimiento, así que bueno, seguimos por más. Nos estimula, nos empuja y bueno, está bueno que se valoren las cosas lindas y Sí. Ya te lo he dicho en otras oportunidades que me parece que es un gran aporte a la comunidad, sobre todo para fomentar esto que estamos charlando, que bueno, yo por ahí soy muy de la lectura, entonces siempre trato de fomentar esto y compartir todo lo referido a este tema, pero ¿sabes qué, Jessy? Sobre todo la difusión de autores y autoras pampeanas y pampeanos, que la verdad que no tienen desperdicio las cosas que escriben, cómo lo escriben también, así que es una buena oportunidad de conocerlos y de conocerlas, ¿no? A los escritores que tenemos aquí. Sí, sí, ni hablar, y de valorar nuestra pampeanidad. Ni hablar. Valorar, sí, esa identidad que tenemos, y viste que a veces es como que nos vamos muy afuera de lo cotidiano, de lo diario, de lo del vecino, de la vecina, de muy, viste, como que hay poca cuestión situada en el espacio donde uno está viviendo, ¿no? Y exacto, todo muy afuera, que es lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa. Y entonces esto nos conecta desde un lugar más profundo, desde ese lugar de ese reconocimiento con la otra persona, de nuestros paisajes, de nuestras cosas. Entonces me parece que eso está bueno, eso se siente, y nada, la gente se emociona y le gusta, y bueno, y vamos por más, vamos así. Por supuesto. A full con esto, ni hablar. Jessy, ¿dónde pueden acceder para conocer más sobre la Biblioteca Digital Pampeana? www.bibliotecagomezdrummel.org, Drummel con doble L, así. Perfecto. Bibliotecagomezdrummel.org. Ahí tienen la Biblioteca Digital Pampeana, pueden acceder a los autores y autoras pampeanos de nuestra provincia, y también la parte de librerías, editoriales y bibliotecas populares. Ahí están los catálogos digitales de distintas bibliotecas populares del Santa Rosa. Completísimo. De esa forma también buscar el libro que vos querés. Yo quiero un libro de, no sé, de Borges, se me entro a la biblioteca, sí, Teresa Pérez, para ver si está ese libro. Si está, ahí me hago socio y puedo acceder a ese libro. Totalmente. Si no está, entonces todos los libros que busquemos y que querramos ver, ahí tenemos los 7 catálogos digitales de las bibliotecas de Santa Rosa, para que podamos investigar también, y para que no vayamos hasta la biblioteca a buscar el libro y por ahí no está. Totalmente, totalmente. Recuerdo mi primera búsqueda allá por no sé cuándo fue que hablamos, mayo, junio, Orozco puse. Olga Orozco, lo primero que busqué. Sí, todas tenían material, seguro también. Sí. Tal cual. Sin ni hablar. Jessy, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, a seguir festejando y por supuesto a seguir laburando a pleno como lo vienen haciendo. Dale, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar ahí presentes para nuestra cultura y la pluralidad de voces, que es indispensable, ¿no? Porque cada autor y cada autora de estas personas es como que por ahí no están reconocidas, entonces son más voces y voces y voces a la radio, y es maravilloso que haya diferentes puntos de vista sobre nuestras realidades. Así que te mando un abrazo, Gaby, y bueno, muchas gracias a todos ahí por siempre, por el aguante, y bueno, gracias, y seguimos con buenos trabajos. Exactamente, seguimos en contacto, Jessy. Te mando un abrazo, gracias. Seguimos en contacto, un abrazo. Chao, chao.